Si pensaras que podría pasar, si esta historia pudiera continuar, quién sabe. Ahora nada es seguro. Si de repente sucediera al final en tan solo un momento, oh, nadie te diría la verdad. Spaghetti Ensemble suena porque es la banda de Germán Palmisiano con su beat de la década del 70 y el 80 y Germán con su hobby que es la literatura, los grandes autores, pero también la gente de Mar del Plata, todo el movimiento que hay literario y las historias que algunos conocemos, otros no, algunos queremos refrescar, otros recrear y otros conocer de movida. Por eso hemos abierto este espacio Letras Marinas aquí en la 89.1 Estación Vinilo todos los lunes después de las 4 de la tarde para que Germán nos traiga las anécdotas y las vivencias de los grandes escritores argentinos con prioridad en Mar del Plata o con situaciones que se han generado aquí porque esta ciudad está bendecida, porque todo famoso en algún momento tiene una anécdota importante en las calles de Mar del Plata, en las playas de Mar del Plata, en el mar de Mar del Plata. Y Germán está aquí con nosotros. Hola Germán, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Rodolfo, buenas tardes. Bueno, hemos tenido, has tenido vos por supuesto, repercusiones de la primera presencia de Letras Marinas en Artiparte. Sí, Rodo, tengo amigos que nos mandan un saludo. Contame cuatro o cinco que te hayan saludado, porque la verdad que acá estoy viendo en Facebook, la lista es tremenda. Pero ¿a quién quieres saludar hoy? Después vamos a ir nombrando todos los programas. A Diego Rubiolo, a José María Gil, a Alejandra Taborda, a María Silvina Saiz y a Valeria Branderis. Uh-huh. Bueno, y después se van a ir sumando amigos que todos los lunes se van a habituar a escucharte aquí en la radio. ¿A quién vamos a tratar hoy? Vamos a tratar a Jorge Luis Borges. ¡Opa! Nada menos. Palabras mayores. Que está relacionado como todo... argentino, a Mar del Plata en algún caso, hecho que contamos aquí en esta historia. Claro, Rodo, vamos a contar alguna anécdota referida a su paso por Mar del Plata. Bien, lo escuchamos entonces. José Luis Borges en Letras Marinas. La costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en Arte y Parte. Es el mejor de todos, es el que ha tenido más influencia en mi vida, pero Borges yo creo que ha sido el mejor de todos, de todos, de todos. Nada menos que Alejandro Dolina cita a Jorge Luis Borges como su máxima referencia literaria. Y hoy precisamente nos vamos a abocar a la biografía de Jorge Luis Borges. El 24 de agosto de 1899 nace Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, como era su nombre completo, en la casa familiar de Tucumán y Suipacha. Hijo del abogado entrerriano Jorge Guillermo Borges y de la traductora uruguaya Leonor Acevedo, a los 4 años ya leía inglés y español. Jorge Luis Borges. A los 9 entró directo a cuarto grado a la escuela pública y la pasó mal. Todos cargaban a ese sabelotodo con lentes, cero en deportes, vestido como un niño rico y tartamudo. Solo aprendió algo de lunfardo y también trató de pasar desapercibido durante todo ese tiempo. Arte Arte y Parte, Cultura Marplatense. En 1914 su padre se jubiló de docente, él daba filosofía, debido a una ceguera progresiva que heredaría luego su hijo. Viajaron todos a Europa para tratarse la vista, a Ginebra, en Suiza. Jorge Luis y su hermana menor Nora fueron al bachiller allí. Ahí valoraban el saber y no criticaban su tartamudez. Se sintió mejor recibido. En 1921 volvieron a Buenos Aires. Y ahí Borges descubrió al suburbio, a la orilla, lo mencionó durante toda su obra. Siempre ensalzó las hazañas de Cuchillos y Compadritos, casi épicas. Jorge Luis Borges. En 1930 conoció a Adolfo Bioy Casares, en ese entonces de 17 años, y fueron amigos por siempre. Escribieron varios libros juntos con seudónimo, como por ejemplo el de Honorio Bustos Domecq. Fue candidato al Premio Nobel de Literatura, pero nunca lo ganó. Su apoyo a dictaduras y opiniones antidemocráticas le costaron que se le negara lo que su literatura merecía. Murió en Suiza en junio de 1986 y se casó antes por poder con María Kodama, que era su secretaria y su exalumna. El año 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. Yo acababa de perder la vista. Recordé que el más ilustre de mis antecesores, Groussac, había sido ciego y director de la biblioteca, como yo. Pensé que nuestro destino era el mismo. Paul Groussac, más valeroso que yo, no señaló la contradicción entre la cercanía de 800.000 volúmenes y la ceguera. Yo escribí el poema y pensé que sin duda ese poema, aunque escrito por mí, fue sentido también por Groussac. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Arte y Parte, Cultura Marplatense. Escuche radio. Escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Temprano en la mañana. Jardín Mis Manitos. Proyecto educativo integral. Inglés, natación, campamentos. Continuidad a primaria. El jardín te esperará. Jardín Mis Manitos. Belgrano 4182. Casi San Juan. Teléfono 474-3114. Rubén Villalba, pasión por tu auto. Taller de chapa y pintura. Rubén Villalba, con atención personalizada en su nuevo taller de Luro 8138. Teléfonos 470-4433 o 223-426-8574. Rubén Villalba, pasión por tu auto. Temperatura 10 grados. Humedad 86%. ¿Tu tintura no te cubre las canas? Alma Estilistas te renueva el color con la exclusiva tintura Inoa, sin amoníaco y la cobertura total de tus canas rebeldes. Los lunes de 13 a 20 horas y martes de 9 a 21 horas, 20% de descuento pago en efectivo en todas las demás tinturas, reflejos y peinados. Alma Estilistas, en su renovado y cálido local de Córdoba, esquina Roca. Turnos al 493-6893. Para poner siempre más en tu mesa, fideos Nutregal. con Nutrimás, hierro y calcio para que tus hijos crezcan sanos y fuertes. Nutregal. Distribuye Almacenes del Plata Sociedad Anónima. 475-9979. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Continuamos con el micro Letras Marinas, hoy dedicado a Jorge Luis Borges. Vamos a seguir con los gustos musicales del poeta. A él le gustaba la milonga por sobre el tango. Prefería su origen orillero, que se tocara con guitarra, a diferencia del sonido de barrios del centro, de él le llamaba impostada galantería, y con instrumentos más sofisticados como el piano, que daban una idea de música para salones únicamente. Arte y parte, cultura marplatense. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silencioso. Aunque la daga hostil o esa otra daga el tiempo los perdieron en el fango, hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga venturosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones, y oigo engos de arolas y de greco que yo he visto bailar en la vereda, en un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido y lo recuperado. Jorge Luis Borges. Borges opinaba que la milonga y el tango en los orígenes eran valerosos, que el tango, que él lo nombraba como el tango actual, ya no tenía ese peso que tenía en los orígenes. Es más, él comentaba que una vez cuando volvió de Europa, el primo le hizo escuchar y él dijo, ¿qué es esto? Es el mejor tango, se llama La Comparsita. Puede ser, pero yo no lo escucho como tango, no lo siento así. Varias poesías suyas tendrán la música de Astor Piazzolla, como Milonga de Jacinto Chiclana, Milonga de Nicanor Paredes. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana. En 1965, un disco llamado El Tango unió la letra de Borges con el mundo sonoro de Astor Piazzolla. Musicalizó sus milongas y poemas con el Buenos Aires orillero como tema central. La grabó el Quinteto Nuevo Tango, en donde había integrantes como Antonio Agri en violín, Oscar López Ruiz en guitarra y hasta el mismo Astor Piazzolla en bandoneón. Arte y parte, cultura marplatense. Hoy está muerto y con él cuánta memoria se apaga de aquel Palermo perdido, del Valdivi y de la daga. Hoy está muerto y me digo que hará usted, don Nicanor, en un cielo sin caballos ni envido, retruco y flor. Para comunicarse con la radio, 473-1233. Escuche radio. Escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Este mes en Volcamoya, ahora 12, es el mejor precio de contado en cubiertas. Y tenés hasta 12 cuotas más reintegros de tarjetas. ¡Vení! ¡Que bajamos los precios! Averigua por las cubiertas de tu vehículo, todas las medidas de autos, camionetas y pickups. En Volcamoya le ponemos pasión y te haces un negocio. Volcamoya, la mejor relación precio-servicio-calidad en sus tres direcciones. Para todos los climas, diseño Centomo, campera Centomo, Juan B. Justo 901. Para descansar, pero descansar de verdad, Mr. Colchón. Colchones, somieres, almohadas, colchones únicos. Colchones Topacio, un concepto revolucionario en colchones en su línea 3G. Alta gama, 5 años de garantía. Fletes sin cargo. Mr. Colchón, San Martín 4223. Visítanos en Facebook como Mr. Colchón. Todas las tarjetas. Un videojuego, Fénix. Un reloj, Fénix. Un regalo, Fénix. ¿Algo para la compu? Fénix. Lo que buscas, seguro está en Fénix. Todo lo vendemos, todo lo reparamos. San Martín 3133. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Los Pinos Resort y Spa Termal. Termas de Río Hondo. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Jorge Luis Borges. Arte y parte, cultura marplatense. Yo que soy el que ahora está cantando, seré mañana el misterioso, el muerto, el morador de un mágico desierto. Recuerdos de Borges en Mar del Plata. El 14 de diciembre de 1976, el escritor y poeta Jorge Luis Borges llegó a Mar del Plata para ofrecer una conferencia sobre orígenes y actualidad de la literatura fantástica. En los archivos del diario La Capital quedan como recuerdo de aquella visita una amplia crónica, un reportaje y una serie de fotos, varias de ellas inéditas. La conferencia, organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, se desarrolló ante numeroso público en el Salón de las Columnas del Hotel Provincial. Borges gozaba por aquellos días de una popularidad que no se vinculaba estrictamente con su genial producción literaria, sino por una prensa ávida de reproducir las urticantes declaraciones de Borges y también por un Borges que satisfacía tales apetencias. Su presencia en Mar del Plata fue precedida por un episodio que año tras año, para cierta ofensa del ser nacional, se le negara el premio Nobel. Se trata de un viaje a Chile, de la entrevista con Augusto Pinochet, del discurso que pronunció al ser declarado doctor USA de la Facultad de Filosofía. Arte y parte, cultura marplatense. No debe extrañar entonces que a poco de llegar a Mar del Plata, un cronista del diario La Capital le realizara el siguiente reportaje. ¿No le llama la atención esta popularidad suya surgida así de pronto? Yo no he hecho nada en ese sentido. No he buscado la publicidad de ningún modo. Soy un hombre tímido. De cualquier manera, esa popularidad gratifica. Yo creo que no hay nada en persona en esa popularidad. La gente ve en mí, digamos, a un representante de la literatura argentina. Jorge Luis Borges. Para esas personas posiblemente no hayan leído una letra mía. Muchos me lo han dicho así además. Por ejemplo, el chofer que no me ha querido cobrar el viaje. Lo que ha sucedido muchas veces en el trayecto que hago de Maipú y Charcas hasta México y Bolívar, no me han querido cobrar, pero al mismo tiempo no han leído una letra mía y saben que yo represento la literatura. De modo que cuando no me han cobrado, no le han cobrado, no sé, a Mujica Lainez, a Bioy Casares o a cualquier otro. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana sombra final se perderá ligera. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Será por eso que la quiero tanto. El ciclo Letras Marinas, que estará ya, este es el segundo episodio, todos los lunes aquí, después de las 4 de la tarde en Arte y Parte con el amigo Germán Palmiciano. Abrazo grande a Manuel López, que nos escribe rápidamente en nuestro portal de Facebook. Qué buena que está la sección de literatura. Había estado de viaje Manuel, ahora la escuchó con José Luis Borges. Gracias, gracias, nos dice. Gracias a vos, Manuel, por escucharnos, amigo, tanto como Carolina Reinero y todos los que se han sumado para saludar la presencia de Germán en el programa. Cultura Marplatense, de lunes a viernes, con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera, por Estación Vinilo 89.1.